ti mi vida, diciéndote lo que siento. De verdad que tú eres linda, dueña de mi pensamiento. De verdad que tú eres linda, dueña de mi pensamiento. Tus ojitos y tu boca van a acabar con mi vida. Que tú eres mi preferida, sin rumor en mi fantasía. Si me miras a los ojos van a acabar con mi vida. Me tienes agonizando, sin rumor en mi fantasía. En el Hotel Premier 903 espera Susana Calderón. Margarita, esa mujer, tanto como yo la quiero, por ella yo doy la vida y por su amor yo me muero. Por ella yo doy la vida y por su amor yo me muero. Cantándote a ti mi vida, diciéndote lo que siento. De verdad que tú eres linda, dueña de